¿Pero entiendes lo que crees? ¿Qué? Claro que entiendo. No, muchos no entienden lo que creen. Y creen que creen en todas las doctrinas bíblicas, pero a veces ocurre lo contrario. Nunca entenderemos todo cuanto concierne a los 66 libros de la Biblia. Siempre habrá cosas que no entenderemos. Hay cosas que no podemos afirmar dogmáticamente, esto significa tal o cual cosa, porque simplemente es imposible. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 13, versículos 9 y 10, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esto es lo que dice Pablo, si yo lo parafraseo a mi manera, diría así: porque en parte enseñamos y edificamos a los hermanos, porque hay cosas que no entendemos, pero cuando seamos transformados a su imagen, su con mayúscula, entonces sí, lo que es en parte se acabará. Por ahora tenemos que conformarnos con en parte. Y si queremos explicar la doctrina, por ejemplo, buen caso, y es de eso vamos a hablar, la Trinidad Divina, nunca lo lograremos con, digamos, comparaciones. Muchas de esas comparaciones hasta son absurdas. No hagan esto jamás. Todo lo que voy a decir ahora, Dios mediante, yo quisiera que ustedes luego tuvieran copia, y algo de esto seguramente también lo vamos a publicar en nuestra revista. Especialmente vamos a quedarnos por el tiempo necesario para hablar sobre la cuestión Trinidad Divina. Me gusta más esa forma que Trinidad, aunque las dos cosas, formas de decir, está bien. Ahora, hay explicaciones que parecen lógicas, pero son más absurdas que bíblicas. Ese es el problema cuando se quiere, de alguna manera, ilustrar el Espíritu Santo. Me estaban contando, creo que eso fue en México, que había allá un coreano, allá también hay coreanos, cuidado, no solo acá, ustedes creen que son los únicos coreanados ahí en otros lugares. Y él decía, miren, es muy fácil la cuestión de la Trinidad. Yo, para mi esposa soy esposo. Para mis hijos soy padre. Y para ustedes soy pastor. Ya está, tres. Esa no es la manera de explicar. Hay muy serios problemas en esto. Alguien por allí, queriendo tal vez explicar, usó también la cuestión del agua. Dice, el agua es sólida, es vapor y es líquida. Bueno, y es agua. El hielo, el vapor, todo eso es agua. Y es agua. Nunca, nunca debemos hacer eso. A mí nunca se me ocurrió. Yo todavía soy ignorante, pero antes era peor. Ten gracias a Dios que no vine antes acá. Pero me di cuenta siempre que esto me sonaba raro. Pero una vez que usted hace el estudio, y a mi juicio, lo que tenemos que hacer para poder entender fácilmente hasta dónde nos es posible, es echar mano de los atributos divinos. ¿Qué queremos decir con atributo? Estamos hablando de lo que solo corresponde a Dios. Pero ocurre que lo mismo aparece para el Espíritu Santo y aparece para Jesús, nuestro Señor. Esos atributos son varios: omnisciencia, omnipotencia, eternidad sin principio, justicia perfecta, inmutabilidad, Él no cambia. Todas estas cosas, esos atributos corresponden a Dios. Él todo lo sabe, Él está presente en todas partes, Él nunca cambia. Y todos estos pueden enumerar más si quieren, que solo a Él le corresponden. A eso se usa la palabra atributos. Incluso algo de eso aparece como explicación en el diccionario secular. Entonces, cuando hablamos de qué quiere decir, bueno, si queremos nosotros probar que Cristo Jesús es Dios o que el Espíritu Santo es una persona, mucho cuidado. Les voy a dar bastantes textos bíblicos que le ayudarán mucho luego, si quieren usar por allí para poder tenerlos a mano y poder probar. Primero, la primera pregunta, vamos a contestarla con textos bíblicos, y es esta. ¿Es el Espíritu Santo una persona? ¿Es el Espíritu Santo una persona o no lo es? Y aquí es donde tenemos que hablar con un poco sobre lo que conocemos de estos atributos. Y vamos a ver que el Espíritu Santo sí es una persona. Nunca hubo un tiempo cuando Dios no existía. Nunca hubo un tiempo cuando el Espíritu Santo no existía. Nunca hubo un tiempo cuando Jesucristo no existía. Y ustedes se van a dar cuenta a medida que avancemos. Si decimos todo esto y lo hablamos así nomás, como si tal fuera, usted puede decir y suena bien, pero quiero pruebas, quiero Biblia, quiero textos bíblicos. Muy bien. El Espíritu Santo es una persona. Y vamos a ver en varios aspectos donde opera el Espíritu Santo que solo corresponde a una persona. Veamos. Yo no veo otra manera mejor para estudiar esta doctrina que fijar justamente la atención en la persona del Espíritu Santo, fijándose qué es lo que Él hizo y qué, de acuerdo a la Biblia, Él hace hoy. Si es una fuerza, una energía como la fuerza de la gravedad, que hace que todas las cosas caigan hacia abajo y no suben, o una energía eléctrica, por ejemplo, que tiene fuerza, es como explican algunos, especialmente los llamados testigos de Jehová. La misma cosa ocurre con la Trinidad. Cuando entramos en la Trinidad, tenemos que estudiar las tres personas. Ustedes saben, a mí me costó años y años para entender cómo es que Dios es uno en tres personas. Por eso algunos hasta rayan con blasfemia cuando dicen, bueno, el Dios de ustedes tiene tres cabezas. Eso es muy grave. Es realmente, Dios no puede, no va a tolerar eso. Y mientras la persona piensa así, nunca entenderá. Y yo, cuando hice este estudio que les presento hoy, me di cuenta que no hay forma de escapar. Y la única explicación es, Cristo Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, Dios es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. No hay salida, es simplemente un hecho. Así que en primer lugar debemos descubrir si el Espíritu Santo es una persona, porque si es solamente una energía, una fuerza, entonces no es persona. Veamos. Vamos primero a el Evangelio de Juan. En Juan estaremos bastante tiempo. Bueno, vamos a ir muchas veces al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. Consolador es uno de los nombres del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, con mayúscula Espíritu, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto está en Juan 14, 15 al 17. Además de persona, digamos, la persona no regenerada, no salva, tampoco podrá recibir el Espíritu Santo. Es solamente para aquellos que son salvos. Es un hecho que cuando se niega que el Espíritu Santo es una persona, tampoco la persona que lo niega es salva. Pueden estar seguros que toda persona que niega que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios, no es salva. Evangelicen a los testigos de Jehová. No sé de qué Jehová son testigos, pero no del que conocemos nosotros. Porque son campos para ser evangelizados, no para aceptar como son hermanos o casi primos hermanos en Cristo, ¿no? Pero el hombre natural, oiga esto, y aquí está, 1 Corintios 2, 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ningún testigo de Jehová puede entender esta doctrina. ¿Por qué? Porque no tiene nacimiento sobrenatural. Tiene nacimiento físico, que es el nacimiento natural. ¿Cómo quiere que un testigo de Jehová, por ejemplo, entienda esta doctrina si no es salvo? Él hace lo que a él le corresponde. Él rechaza porque él no conoce a Dios. Y tú no puedes conocer a Dios sino en las tres personas. Si no entiendes, de todos modos, no discutas si no sabes de qué se trata. Porque toda persona salva, no digo que tiene que explicar la Trinidad. Lo que estoy diciendo es que simplemente una persona salva, aun cuando no entienda, aprende de otros, poco a poco sigue adelante, y aunque no lo pueda explicar, sí acepta por la fe. Usted no llega lejos sin la fe. Si quiere explicarlo todo, tendrá que hacer como hicieron ellos, que tergiversaron la Escritura, hicieron una cosa horrible con la palabra de Dios para que diga lo que ellos creen. Y cualquier otra secta o denominación o lo que fuera que niegue la persona del Espíritu Santo, esa persona está todavía para ser evangelizada. No nació de nuevo. Incluso el mismo nacimiento de nuevo es obra del Espíritu Santo. Nuestro Señor, Él mismo, fue ungido, por ejemplo, por el Espíritu Santo. Qué interesante, porque vemos la Trinidad. Oiga esto, en Hechos 10, 37 y 38, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él? Aquí el apóstol está recordando que Dios y el Espíritu Santo y el Señor conforman la triunidad divina. Luego Jesús dijo que él mismo estaba, digamos, echaba fuera a los demonios por medio del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Mateo 12, 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso solamente Dios pudo hacer. Ningún hombre, hubo ciertos hombres que intentaron echar los demonios invocando el mismo Cristo del que hablaba Pablo, pero un solo endemoniado a un montón de ellos los dejó sin ropa cuando se echó sobre ellos. Pero nunca ocurrió nada así con Jesús, siendo Dios. En cuarto lugar, el Espíritu Santo prohibió, por ejemplo, a Pablo hablar la palabra de Dios en Asia. ¿Cómo puede una energía, fuerza eléctrica o lo que fuera, algo impersonal, un objeto inanimado, por ejemplo, obrar así? Vean, Hechos 16, 6 y 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué? ¿Alguna vez leyeron ustedes en algún lugar que la energía eléctrica, por ejemplo, que es un poder, prohibió esto o aquello, o indujo a alguien que haga esto o lo otro? Tiene que ser una persona. El Espíritu Santo habló a ellos. Ellos entendieron. Yo no estuve allí. Yo no sé exactamente cómo. Lo que yo sé es que lo que dice aquí es la verdad. Y no en Atalaya o en el Salón del Reino. Allí no hay verdad, ni por casualidad. En Juan 14, 26, el Espíritu Santo enseña y también recuerda. Por ejemplo, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, para que nadie piense que el Consolador es alguien otro, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo hace el trabajo de recordar. Esto está en Juan 14, 26. Y luego en Romanos 8, 16, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué le parece la energía? ¿Da testimonio? No. Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El hecho de decir el Espíritu, y no dice Espíritu Santo, está con mayúscula, y eso es suficiente. Es cuando es nombre propio. El Espíritu Santo también, según Hechos 8, 29 y 30, el Espíritu Santo habló, por ejemplo, a Felipe, para que se acercara a cierto carro donde viajaba un hombre que tanto deseaba saber de quién hablaba el profeta Isaías. Y voy a leer en Hechos 8, 29 y 30. Oiga lo que dice. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué le parece si decimos, y la energía dijo a Felipe? O la corriente eléctrica le dijo, o la energía de lo que fuera, ¿no? Cualquier poder. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Así como Felipe habló preguntando, ¿entiendes lo que lees? Así Felipe escuchó que el Espíritu le dijo, acércate a ese carro, júntate a ese carro, porque hay alguien allí que me está buscando y necesita ayuda. Luego, octavo lugar, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Allí mismo, el versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Es el Espíritu Santo que le llevó a otro ministerio. El Espíritu Santo sabía muy bien, Dios sabe muy bien dónde está la necesidad y a quién mandar o llevar de un lugar a otro. Noveno, el Espíritu Santo ordena que Bernabé y Saulo debían ser apartados para la obra, por ejemplo, para ser misioneros. 13 de Hechos, Hechos 13, versículo 2. Oigan, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado, o los he llamado. ¿Qué? ¿Ellos escucharon? Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es tan persona como Jesús, con quien ellos estaban familiarizados. Es una persona. No había cuerpo, pero el Espíritu Santo habló. Hechos 13, 4. El Espíritu Santo envía a los misioneros. Por ejemplo, ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Solo Dios puede hacer eso. Si el Espíritu Santo no es Dios, ¿quién es? Es más, el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado. Para convencer a una persona, hay que hablar. Hay que decirle algo. Hay que tener argumentos. Si un muchacho se enamora a muerte de una señorita, tiene que convencerla que es un buen tipo, aunque no sea. Pero tiene que tener capacidad de convencerla. Si un individuo quiere vender su producto, tiene que convencer al comprador potencial. Es barato, barato, como hablan los árabes. Y tiene que convencer, aunque no sea cierto. Y esto ocurre en muchos lugares. Siempre tenemos ese tipo de experiencias. Bueno, aquí tenemos algo demasiado serio. Si no aceptamos al Espíritu Santo, que es Dios, el Espíritu Santo Dios, el Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, nunca entenderemos lo que es la Trinidad. Hay más para hablar sobre esto. Y un detalle es este. ¿Por qué este es un argumento tan útil? Primero, porque es bíblico. Segundo, porque es de fácil manejo, es fácil para entenderlo. Tercero, cuando hablamos de un solo Dios, nunca se contradicen. Nunca. Siempre, siempre actúan en la misma forma. Y lo que hace el Padre, aparece también el Hijo haciéndolo, y lo que hace el Hijo y el Padre, aparece también el Espíritu Santo haciéndolo. Acuérdese de esto. Es muy importante entender esta doctrina, la doctrina de la Trinidad o Triunidad. En 11, el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado. Dice en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Eso ya habíamos tocado. 12, el Espíritu Santo intercede por los creyentes. ¿Tuvo usted necesidad alguna vez que alguien interceda por usted? Yo creo que casi todos. ¿Por qué no le hablas a fulano? Quiero que me ayudes y yo quiero tal o cual trabajo y tal vez este pueda conseguirlo. Si tú le hablas, yo tengo capacidad para hacer un buen trabajo, etcétera. No me animo a ir yo, no conozco a tal y cual que tiene autoridad para hacerlo. Intercede, tiene que ser una persona. ¿Sabe usted que usted como cristiano tiene a un intercesor único? Es el Espíritu Santo. Y de igual manera dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Puede usted reemplazar al Espíritu Santo y gimiendo lograr lo que quiere? No. Usted puede llorar, puede gemir, puede derramar verdaderas lágrimas. No. Pero el Espíritu Santo perfecciona nuestras oraciones. Hay algunos que se preocupan mucho, tal vez estoy orando mal. Oiga, yo lo hago y creo que es bíblico. A veces no tenemos palabras. Nuestro corazón ora, en nuestra mente hay muchas cosas. No pronunciamos una palabra, nos inclinamos y doblamos, tal vez no las rodillas, pero el corazón, que vale mucho más todavía. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nos sentimos como que hemos hablado con el Señor. Resulta que esta oración silenciosa, si usted ve en una orquesta grande que está, pero estoy hablando de orquesta de 100 músicos, que es una sinfónica, por ejemplo, y está el director y van y van y van y de repente hay silencio. A veces el silencio es de 4 tiempos, 2 tiempos, 1 tiempo, medio tiempo, depende. Es parte de la música. ¿Ustedes escucharon alguna vez el Aleluya de Handel? Y después al final, cuando termina, hay un silencio de unos 4 tiempos. Y luego termina. Sin ese silencio, el aleluya va a tener otra característica. El silencio nuestro, cuando acudimos al Señor y decimos, no me salen palabras, dé gracias a Dios por eso. Porque el Espíritu Santo intercede por usted con gemidos indecibles. El autor, a los romanos, el apóstol Pablo, dice, yo no puedo expresar cómo gime el Espíritu Santo. Pero tengo la seguridad que así es porque el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera eso. El mismo Espíritu que gime, inspira a Pablo, escribe esto. Sabía que nosotros necesitaríamos. Pero es más, para saber, digamos, quiénes son y quiénes no son salvos, debemos recordar lo que los salvos son guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el mismo Romanos 8, versículo 14, fíjense bien, no siempre usamos esto para este tema particular, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero si el Espíritu Santo no es Dios, ¿qué autoridad tiene para guiarnos? Si es una energía, si es una fuerza, no sé qué. Oh, hay una fuerza que me empuja. Oh, hermanos, es como aquel, ustedes saben los borrachos cómo son. Siempre encuentran motivo para tomar y emborracharse. Y había uno que no podía dejar el biberón de adultos. Y entonces le dijo, ¿qué hago? Dice, bueno, Cuando tú llegas al... Vas caminando por la vereda y hay una cantina. Proponte caminar. Y caminó y fue. Ah, no, pero esta hay que celebrar. Y volvió otra vez. Y entró. Así es la decisión del hombre. Pero cuando Dios ocupa ese lugar, el hombre abandona todo esto sin problema. Muy pocas personas logran entender lo que tienen a su favor. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Ahora, quien miente al Espíritu Santo, miente a Dios. Indistintamente. Si usted miente al Espíritu Santo, si usted niega que Él es Dios, usted trata con Dios mismo, diciéndole a Dios, tú no eres Dios. ¿De dónde saca esto? Vamos. Hechos 5, 3 y 4. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Oiga, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pero anteriormente dice al Espíritu Santo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego dice, ¿sabes? Al mentir al Espíritu Santo, tú mientes a Dios. Toda persona que niega al Espíritu Santo como Dios, tampoco a Dios acepta. Puede decir que ama a Dios o Jehová, lo que fuera, no importa. Es un mentiroso graduado en mentira. Tiene doctorado de mentiritis. Ese es su trabajo. ¿Teme usted mentirle a la corriente eléctrica o a la energía de la gravedad? ¿Supo de alguien que no quería mentirle a la corriente eléctrica? Ah, no le voy a mentir porque se nos va la luz. No hay problema. Sabemos que no se trata de una persona, se trata de una fuerza que viene de alguna central por allí y gozamos de su presencia. Hay quienes resisten al Espíritu Santo. En Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A quiénes habló él? A los judíos que después de escuchar esto lo apedrearon, fue Esteban. ¿A cuántos apedrearían hoy los mensajeros del Salón del Reino? Ellos sistemáticamente niegan al Espíritu Santo y por ende resisten al Espíritu Santo. Por eso es tan difícil evangelizarlos. En todos los casos, si Dios no hace la obra, nadie la podrá hacer. Pero para los que más difícil es, son aquellos que han decidido negar a Dios. Tú no puedes negar al Espíritu Santo sin negar a Dios. No hay Dios sin la triunidad. Y es así como Él se presenta. El Espíritu Santo es el sello de Dios que distingue a todos cuantos le pertenecen. Algunos a veces piensan y dicen, ¿y cuál es ese sello? En el Apocalipsis, porque dice, por ejemplo, no tocar a los sellados. Y en Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o garantía, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto en Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Lo que distingue al salvo del no salvo es el Espíritu Santo, mediante el cual Dios el Padre hace que él o ella sean parte del cuerpo de Cristo. Todos los redimidos reciben el Espíritu Santo en el momento de recibir a Cristo. Por ejemplo, en Gálatas, 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, con mayúscula Espíritu. Es promesa divina. Hay más. El Espíritu Santo puede ser apagado, es decir, ignorado, y a continuación dice, no menospreciéis las profecías. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:19-20. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía. No contristéis, versículo 30 de 1 Tesalonicenses 5, no contristéis al Espíritu Santo, perdón, Efesios 4:30, de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, usted que es esposo, y su esposa a veces estaba muy triste porque usted la entristeció, ¿o no? ¿Cuántos alguna vez se entristecieron a su esposa? Levante la mano, la mía ya está levantada. ¿Cuántos se entristecieron alguna vez la energía eléctrica? Bueno, yo me enojo con los que nos proveen cuando se va la luz de repente, y por eso llevo siempre el internet conmigo, porque oscurece tanto que uno no sabe ni por dónde moverse, y todo parece que cambia de posición, etcétera. Bueno, si el Espíritu Santo no es una persona, ¿por qué entonces se nos advierte de no entristecerlo? Aceptamos que Jesús es una persona, aceptamos que Dios es una persona, pero el Espíritu Santo no, porque es una energía. Bueno, vaya, entristezca la energía, haga la prueba. No, no lo va a lograr. Bien, ¿puede una energía gemir? Hay varias cosas, vamos a mencionar rápidamente lo que ya dije. Así que, el Espíritu Santo, si no es una persona, ¿por qué actúa como Dios mismo? ¿Puede una fuerza consolar? ¿Puede esta misma fuerza recordar algo o alguien? ¿Puede decirse del Espíritu Santo que al intentar engañarlo es lo mismo que engañar a Dios? ¿Puede una energía impedir a los misioneros ir a Asia, por ejemplo, a cierto lugar? No. ¿Puede la energía explicar cierto texto de las Escrituras a quienes desean salir de dudas? ¿Puede una energía gemir e interceder con gemidos indecibles? No. Ahora, ¿sabía usted que el Espíritu Santo, junto con Dios el Padre y Dios el Hijo, están presentes en la creación de todas las cosas y al final del gobierno del hombre volverá otra vez y más de una vez aparecen juntos? Veamos. Si ustedes abren en el libro de Génesis y leen al comienzo allí, ven estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Esto es lo que dice. Bien, esto es muy fácil de entender, ¿verdad? En Apocalipsis dice, 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, el Espíritu y la esposa, que es la iglesia. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida, de la vida gratuitamente. En el bautismo de Juan, de nuevo, Lucas 3:21-22, el Señor están Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesús y Dios el Espíritu. Note. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo, Dios el Padre, que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué papel desempeñaba el Espíritu cuando Jesús mismo fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Por qué tenía que estar aquí presente, ungiéndolo? Es que así es. La triunidad de Dios estaba presente. Yo recién les leía en Génesis. Si ustedes van de Génesis a Juan 1, se encuentran con que algo muy llamativo ocurre aquí. En Juan 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, vamos a ver. Ustedes saben que Verbo es palabra, ¿bien? Este era en el principio con Dios. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Están presentes en la creación. Juan simplemente amplía lo que Moisés dice en Génesis 1, para que sepamos, y aquí se llama Verbo, que es el Espíritu que hizo que todas las cosas sucedieran. Por ejemplo, permítanme llevarles a Colosenses 1. Aquellos que leen mucho la Biblia ya saben de qué se trata. Dice así, versículo 15 de Colosenses 1. Él es la imagen, habla de Cristo. Y si alguien tiene duda, voy a leer un poco antes. Dice que con gozo, versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, de quien estamos hablando, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pasamos al 15. Él, su amado Hijo, Cristo Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él, ¿qué? Algunos por eso, los del Salón del Reino dicen, él fue el primer creado. Tenga mucho cuidado. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. No solamente él es creador, sino también él es el sustentador de todas las cosas. Ahora usted dirá, bueno, pero en Génesis dice en el principio era Dios y ¿ve? ¿Qué es lo que dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿se contradice la Biblia? No, da lo mismo. Hablar de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos esto por ese camino, no nos va a ser difícil jamás explicar a aquellos que tienen tantos problemas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la, porque todo eso tiene que ver con el Espíritu Santo, si es o no persona. Y ahora vamos a hablar de la Deidad de Cristo. ¿Es Dios o no es? Todos cuantos niegan que el Espíritu Santo es una persona, niegan también que Cristo es Dios. Esos son parientes muy cercanos. Así que pasamos ahora a ver algo de esto. Una pregunta importante. ¿El hecho que Jesucristo y el Espíritu Santo reciban el título de Dios significa que hay tres dioses o es un solo Dios, pero tres personas? Veamos, en primer lugar, cómo Dios reclama ser el único verdadero Dios y que fuera de él no hay Dios. En Hebreos 1:6, Dios el Padre ordena a los ángeles para que adoren a Dios el Hijo. ¿Usted puede entender eso? No. Pero usted puede creerlo, porque la Biblia lo afirma. Miren, Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ningún hombre tiene derecho de ser adorado. Además, Dios el Padre dice acerca de Dios el Hijo, lo siguiente. Mas del Hijo dice, versículo 8, Hebreos 1, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino, del Hijo. Dios dice, ¿cómo yo voy a negar lo que Dios afirma? ¿Quién soy yo? Porque no entiendo. Dios sabe lo que dice. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 11:1. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y una vez que yo me acerco a Dios, tengo que darle a Él la prioridad y que Él diga lo que Él diga, yo tengo que creerlo. Pero no solo eso. Recién cuando yo creo y acepto la triunidad divina, voy a entender muchas cosas que parecían antes totalmente imposibles de entender. Ahora voy a entender. ¿Por qué? Porque ya no me fío de mi capacidad de entender, sino que deposito la fe en lo que Él dice. Y una vez que yo hago eso, toda duda se borra de mí. Por eso aquellos que llevan su despertar y atalaya en su portafolio y vienen caminando ahí, así como ellos caminan, y usted quiere sacarlos de ahí, de la casa, no. Son pecadores que necesitan ser salvos. Y usted tiene que usar este tipo de argumentos que estamos usando ahora para hacerles ver, señores, ustedes están mal, muy mal. Y eso todavía hay mucho más que decir, así que no se apuren, yo creo que ya hablé más de media hora. Bueno, si seguimos este mismo ritmo, encontramos mucho más. Por ejemplo, en Mateo 1:23 dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? No dice Dios con minúscula. Dios con nosotros. Los testigos dicen un Dios. Tenga mucho cuidado. Y en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Usted es salvo y cree que es salvo. ¿Por qué entonces niega o se conforma con cualquier explicación al aire, sin blanco, hacia dónde apuntar, cuando trátase de Dios el Hijo? El mismo que es hoy nuestro abogado, dice la Biblia, finalmente llegará a ser el juez. Da igual que Dios juzgue, da igual que Dios el Hijo juzgue, Dios el Padre, Dios el Hijo, o Dios el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos problema. En Juan 5:22-23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre es con mayúscula, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Los de testigos de Jehová son testigos de Satanás. Créanmelo, si ellos quieren ser, son testigos de Satanás. ¿Por qué? Porque el que no honra al Hijo como a Dios el Padre, ¿qué dice aquí? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, ¿a quién honran ellos? Al diablo. Así de sencillo. Y le son muy fieles. Escuchen esto, Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora bien, piensen un poco. Vi un gran trono blanco, y Dios estaba allí para juzgar. Pero leímos recién, en el Evangelio de Juan que Dios a nadie, el Padre a nadie juzga. Todo el juicio entregó al Hijo. Contradicción, ¿verdad? Y luego en Apocalipsis llega el momento del juicio y aparece Dios. ¿Qué problema hay? Tanta autoridad como tiene Dios el Padre para juzgar, la tiene el Hijo. Hoy es nuestro abogado, luego será juez. En Juan 14, 8 y 9, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué? Atrevido nuestro Señor. ¿Cómo va a pretender decir a Felipe, mira Felipe, ¿tú quieres ver al Padre? Yo soy, si me ves a mí, ves al Padre. Y usted dirá, yo no puedo entender eso. No se preocupe, ya entenderá. Pregunta, ¿son salvos los que niegan la deidad de nuestro Señor? Lean Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ninguna persona que no confiesa a Jesús como el Señor, no un Señor, está con mayúscula, y Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. El Hijo Jesucristo es verdadero Dios, dice en 1 Juan 5:20. Son textos que ustedes deben tener a mano. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios, usted es salvo, porque Él es la vida eterna, o no. Para nada. Usted puede decir, yo creo en Dios. Pero cuando se acerca a Cristo, bueno, yo no puedo creer que Él es Dios. ¿Quién es usted para contradecir a la palabra de Dios? Negar la deidad de Cristo no es un pecado menor. Se trata de quienes no son salvos y todos ellos serán juzgados y serán condenados. ¿Y quién estará en el trono? El Padre a nadie juzga. Todo el juicio ha entregado al Hijo. Al Hijo al cual usted despojó de su deidad. Estará allí. Su vista penetrará su persona y usted temblará como una hoja movida por un fuerte viento. No sabrá, pero ya va a ser tarde. Pero yo anduve con mi portafolio de casa en casa llamando a la puerta. Peor todavía. No solamente se conformó con ir al infierno, arrastró consigo toda una playa de condenados. Usted está cooperando, si es parte de ese tipo de creencia, los llamados testigos de Jehová, con Satanás. El deber de él, el deseo de él, es poblar el infierno. Y lo está poblando muy bien, tiene muchos colaboradores. Pero hay algo más, muy llamativo. Esto sí que no deben perderlo. Cuando Moisés iba a ir a hablar al faraón allá en Egipto, pero primero tenía que hablar a los ancianos de Israel. Ellos tenían sus líderes, estaban en esclavitud en Egipto. Y Moisés le dice a Dios, bueno Dios, primero, yo no me siento capacitado para eso. No puedo. Y no quería ir. Pero le dijo, ¿qué pasa si los ancianos de Israel me preguntan, ¿quién te envió? ¿Cómo te llamas? ¿Qué hago? Bueno, dile que te envió el yo soy. Nombre bien raro. Voy a leer en Éxodo 3, versículos 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Moisés nunca había escuchado que ese es un nombre propio. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Éxodo 3, 13 al 15. Jesús dijo que cuantos lo vieron, vieron al Dios, el Padre. Oiga, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 8 y 9. Hay un texto que, si ustedes quieren tenerlo, donde está Juan 14, 8 y 9, y anotarlo, no es nada difícil. Es Isaías 52, 8, bien llamativo. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. ¿Qué? Ojo a ojo. Y Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ahí estaban los ojos de Felipe y los ojos de Jesús, lo verán. Se cumplió al pie de la letra. Y esto lo dijo Isaías unos 700 años antes del nacimiento de Cristo. Oiga esto. Y esto está en Juan 8, 56 al 59, hablando del yo soy. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Desde el punto de vista del idioma, good Spanish, el buen español, está mal esto. Hubiera dicho yo, era. Antes que Abraham fuese, él dice yo soy. Usa el mismo nombre que Dios le dio a Moisés de su persona cuando Moisés quería saber su nombre. Tomaron entonces, oiga, ellos sí que entendieron. Tomaron entonces piedras, esos son los testigos de Jehová, para arrojarlas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Todo esto en Juan 8, 56 al 59. ¿Y quién no recuerda estas palabras? 1 Timoteo 3, 16. Todo el mundo. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No. Fue Jesús, ¿verdad? Justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todos los verdaderos cristianos predican en el mundo a este que fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, etc. Esto está en 1 Timoteo 3, 16. Y aquí tenemos a Dios manifestado en carne, que es en Cristo, justificado en el Espíritu, y nuevamente la Trinidad, Dios manifestado en carne, Cristo, y justificado en el Espíritu, Trinidad. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas obras buenas os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esto es lo que hace toda persona no regenerada. Tomás lo llamó Dios mío. Oiga, Juan 20, 28 y 29. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Demasiado tarde, quienes hoy niegan la deidad de Cristo, dirán ante el gran trono blanco, según Apocalipsis 20, Señor mío y Dios mío, y llorarán de verdad por primera vez en su vida. Muy campantes y tranquilos caminan, repartiendo todo tipo de herejías para quienes se las tragan. Pero llegará el momento. Tomás muy a tiempo dijo, Señor mío y Dios mío, no corrió peligro alguno. Pero aquellos que hoy por todas partes andan burlándose de Dios, tanto es así que sin ningún problema hablan de un Dios con tres cabezas, una monstruosidad y cosas por el estilo. Pero bueno, yo creo que el llamado russellismo, comenzado con este señor Russell, que era un tipo americano que inventó todo esto, él y muchos ya están de sus personajes con Trotsky, con Lenin, con Darwin, con Mao Zedong y con muchos testigos de Jehová en el lugar que se llama infierno. Oiga esto todavía, Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Oiga bien, toda rodilla, el fundador del comunismo en Rusia, doblará sus rodillas. Mao Zedong, el papito del comunismo en China, la misma cosa. Russell, que trajo esta doctrina que se burla de la deidad de Cristo y naturalmente del Espíritu Santo, todos ellos doblarán sus rodillas, ¿sabe delante de quién? Del juez. El juez va a ser nuestro bendito Señor Jesucristo. Llorarán, es cierto, pero será demasiado tarde. Escuche esto ahora, un poco más. El Yo Soy aparece a sus discípulos andando sobre las aguas, el mar de Galilea. Voy a leer. Está en Mateo 14, 26 y 27. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo, yo soy! Y se tradujo también en español, porque nosotros diríamos, si no se tratara de Dios, ¡soy yo! Él dice, ¡yo soy! Eso no es todo. En Juan 6, 16 al 20, oiga, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se le acercaba a la barca y tuvieron miedo. Y él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Cómo es posible que ellos ya entendían lo que nosotros hoy no entendemos? En lugar de decir soy yo soy, para usar exactamente el nombre que Dios dio de sí mismo, nada menos que a Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Esto en Éxodo 3, 14, por supuesto. Bien, ¿quién es el verdadero fundador del russellismo? Me van a perdonar, pero yo creo que fue Judas Iscariote. Hay algo en Judas que no hay en otros. Judas anduvo con Jesús. Judas fue con todos ellos cuando ellos salieron para allí en Mateo capítulo 10, claramente dice, para hacer milagros, y volvieron, y no dice nada que Judas no estaba feliz y contento por haber hecho milagros. O sea, él obtuvo la oportunidad de operar con el poder divino. Tenía todas las pruebas. ¿De qué? Bueno, de que Jesús era Dios. Solo Dios puede hacer eso. Nicodemo, cuando se acercó a Jesús, Juan capítulo 3, dice, sabemos que has venido de Dios por las obras que él hacía. Porque ninguno que no sea de parte de Dios podría hacer las obras que él hacía. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, allá en Juan 9, aquellos a quienes él dijo que yo vine para que los que no ven vean y los que ven sean ciegos, ellos dijeron, los que protestaron allí, que creían que sí veían, ¿quiere decir que nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, Juan 9:41, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, los llamados testigos de Jehová bien pueden usar esto, o aceptar estas palabras de Jesús. Ustedes tienen suficiente en la Biblia para darse cuenta, y ustedes dicen que ven, que ustedes tienen la verdad, que lo que predican es verdad. Por esa misma razón, si ustedes reconocieran que están equivocados, que están perdidos, que están confundidos, que están en las tinieblas, tendrían posibilidad de recibir la vista espiritual. Pero ya que se jactan que ven, ellos no solamente eso dicen, ellos dicen que todos los demás están equivocados. Y permítanme más o menos terminar. ¿Qué? Bueno, ya vamos terminando, por supuesto. Hay un salmo, es el Salmo 109, versículos 6 en adelante. Pon sobre él al impío, habla de Judas Iscariote, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni hay quien tenga o ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Habla de Judas. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres. Y el pecado de su madre no se ha borrado. Estén siempre delante de Jehová. Y él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición, y ésta le sobrevino, y no quiso bendición, y ella se alejó de él. Bueno, cuando usted lee, sale con sus argumentos o lo que fuera, se encuentra con estos que andan con el portafolio, ¿qué le parece si le hace ver esto así? Amigo, usted está persiguiendo al hombre afligido y menesteroso, es Jesús. Basta leer la pasión de él. Es más, quebrantado de corazón, no fue otro sino nuestro Señor. Este personaje, Judas Iscariote, ¿por qué lo hizo? Para darle muerte. Además, amó la maldición y no tenía ninguna razón para hacerlo. Y esta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Versículo 17. No cabe la menor duda de que el ministerio de San Judas Iscariote lo vamos a llamar así, San con minúscula, está vivo y activo hoy, como nunca. Judas formó una religión negando, él nunca creo yo habría hecho esto si se hubiera arrepentido y si lo hubiera recibido al Señor como su Salvador, porque reconocería que era Dios. Él intentó matar a Dios, y alguien podría preguntar aquí, tengan mucho cuidado, nunca se dice que Dios fue crucificado, se dice que Jesús fue crucificado. Jesús es Salvador. Dios es Espíritu, no se puede crucificar a Dios, porque es Espíritu. El Salvador, Jesús, tomó cuerpo, y el cuerpo sí, se puede clavar de un madero, de una cruz. Pero Él tiene su religión, y hay que ver cómo funciona esa religión. Ahora, finalmente, usted dirá, pero Juan 1:1-3 dice, en el principio creó, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después dice en el versículo 13, que ese Verbo se hizo carne. Es fácil de entender, ¿sí? Es fácil de entender para el que quiera entenderlo. Pero una persona sin perdón de pecado, sin la vida eterna, si se encuadra en la doctrina de San Judas Iscariote, nunca ustedes escucharon eso, pero yo le puse San, porque santo significa separado, y Judas fue separado por Satanás para él. Hizo muy buen trabajo. Y todos aquellos que, aunque no se llamen santos de los últimos días, ese título corresponde a los mormones, primos hermanos de los testigos. Sin embargo, los testigos de Jehová tienen una muy grande deuda, culpa delante de Dios, por negar abiertamente y burlarse de la doctrina de la Trinidad. Termino con esto. Cuando alguien le quiere preguntar sobre la Trinidad, dígale, vamos a hablar un poco de los atributos divinos. ¿Qué? Atributos. No entiendo. Bueno, lleve el diccionario bíblico, la palabra está allí. Incluso el diccionario cualquiera le va a indicar que son peculiaridades que corresponden únicamente a Dios. Y luego llévele por estos textos que yo le di. Y usted se va a dar cuenta que no es nada de otro mundo. Con todo, uno recibe o acepta creyendo.